Rubén Congo. cosas, amor. Te busco en mis sueños, en cada rincón de mi habitación, tú no estás, amor. Thank you.

envidia nunca es buena, mata el alma y envenena la paz. La justicia, aunque tarda, yo aconsejo, nos debemos cuidar. La justicia, aunque tarda, yo aconsejo, nos debemos cuidar. Pronto, darte un abrazo de felicitación, que nos ayude vivir como hermanos, porque los pueblos no debemos pelear, que nos ayude vivir como hermanos, porque los pueblos no debemos pelear. Ese día yo te ruego, dame fuerza para perdonar. Te confieso que soy débil y es muy fácil de caer en el mal. Te confieso que soy débil y es muy fácil de caer en el mal. Estamos presentando Bomba Ecuador, voces con sonido y ritmo, un encuentro con lo nuestro. Ya retornamos con Bomba Ecuador, voces con sonido y ritmo. Promocionales y publicitarios en Radio CCE.